Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. ¡Sumate a mis hijos! Están con el padre, que está empezando una nueva emisión. Yergue el audio, su cumbre más alta, de Santiago a la Lima gentil. Esto es Mis hijos están con el padre, junto a San Martín, héroe de principio a fin. Nos estás escuchando en La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, radio y sitio de noticias. Y seguí, dale, seguí, no seas perezoso, perezosa, perezose, camina un poquito más, ahora que el colectivo está tan caro, camina de Mataderos hasta Liniers y llegate a la M690 K24, una radio como a vos te gusta. Un saludo a su operador, Sebastián Gómez Antelo. Apa, apa, apa, llegó una nueva solicitud de enemistad para este programa, Silvio. Dale like y suscribite. Por cada solicitud de enemistad, te regalamos ese libro que nunca quisiste leer. ¿Cómo están los principales accesos a los derechos básicos en este fin de semana, en esta vuelta a casa? Audios colapsados que transitaban por la avenida fueron corridos a la vereda y en fila quieren hacerlo llegar hasta tu oreja. No escuches esos audios. No podemos resistir la vanidad de transmitir algunos juicios que mereció la emisión de la semana pasada. Acá vemos cómo Radio Mitre se ocupó extensamente de nosotros. Vamos a escuchar algunos de los audios que se pasaron en Radio Mitre como respuesta a nuestra emisión de la semana pasada. Bueno,

proeza, proeza. La primera de ellas que estamos intentando hacerlo es con la señora María Ángeles Valladares, la directora de la Escuela de Música número 2 del barrio de Floresta. Gracias nuevamente a Mariana Lifchit, que ya es un banco de repertorio. Yo voy, me atiende por ventanilla y le digo, necesito el contacto de tal, ¿cómo no, señor? Y ahí me lo ofrece esta vez el de esta directora de esta escuela, una de las más antiguas de Cava y con la oferta más variada, Braulio. Volvemos a recomendar el documental de Mariana Lifchitz. ¿Cuántas consonantes? Sí, pero qué bien lo pronuncias. Porque estudié nórdico y voy a las ferias medievales y compro cosas aparatosas. Ah, saludo, Laudato Domini. Ahí. El documental de Mariana Lifchitz, decíamos, denominado primer grado en tres países. Sí, que eran Argentina, Francia y Finlandia. Finlandia, la cuna de la educación. La cuna, ¿por qué se dice la cuna y no el pesebre o el palacio de la educación? Como el riñón, alguien salido del riñón de Bernie. ¿Por qué el riñón? Por favor, qué imagen. Voy a poder dormir. Ahí, ¿qué es lo que sale del riñón? ¿La bilis? La bilis, no, la bilis del hígado. Ah, me los confundo esos dos. Ahí. ¿Cómo me los sacaron los dos? Con razón, esas largas temporadas sin ir al baño me asombraba. Esto es, mis hijos están con el padre. Podemos aprovechar ya para meter gacetillas. Sí. Y la primera de ellas es la que nos manda el querido Jorge Elger, presidente de la Asociación de Comerciantes de Avenida Alberdi, que durante la semana me mandó este link que dice: Encuentro Militante por el Fortalecimiento de las Ideas. Empresas del Estado. ¿Por qué? ¿Para qué? Hablarán, pues todavía no hablaron. Ajá. Hablarán el doctor en economía Martín Burgos. ¿Qué tal, Martín? Doctor ingeniero Eduardo Dorkin, ex director de ITEC. Ah, mira vos, ITEC. ¿Sabes lo que es ITEC, Braulio? No tengo idea, la verdad. ITEC es la rama de YPF que se dedica a los, por llamarlos de alguna manera, emprendimientos mineros. Y que firmó un convenio muy importante en la gestión presidencial anterior con el gobierno de Catamarca para producir carbonato de litio de manera local, de manera nacional, para baterías de auto, por ejemplo, para muchas otras cosas. Y firmó este convenio el año pasado con una empresa que, con una fábrica que ya tendría que estar funcionando en la localidad de Berisso. Quería preguntarle eso al doctor Eduardo Dobkin. Bueno, ¿dónde va a ser esto, Braulio? En Avenida Alberdi, 5667 Cava, en el Centro Comercial Alberdi, que podés llegar con el Metrobús. No, mentira, mira, se me escucha Elgar, me mata. Este lunes 19 de febrero a las 19 horas te esperan en este Encuentro Militante por el Fortalecimiento de las Ideas. Muy bien. Yo también tengo gacetillas. Atención, atención, ¿eh? Apertura temporada 2024. La Esquina Libertad. ¿Dónde es esto? En Valentina Alsina. Presenta Velada Feroz, una joda bárbara. Habrá ferias show. Sábado 10 de febrero desde las 20 horas. Hay feria, tarot, poesía, bar, tatús, musicales, amigues, amores, libre y gratuito. Lomas Valentinas, 395 Lanús. Parece que Lomas Valentinas es como el nombre de la calle, eso parece de verdad. No parece chiste como otras cosas de este flyer, tampoco serio. Acompañan One Shot, la intuición cooperativa. Bueno, muy bien. Velada Feroz. Entonces, ¿cuándo? El 10 de febrero, desde las 20 horas en Valentina Alsina, Esquina Libertad. Stand Bien, bueno, ahora vamos a quedarnos en silencio los 20 minutos que iba a durar la entrevista que habíamos pautado, ¿no? 20 minutos de silencio, no te los pierdas. Ruidos del estudio también se podrán escuchar. Ah, está ruido bueno. Ruidos de pasos en las escaleras, arrugue de papeles. Conversación lejana. Puertas que se cierran estrepitosamente con los vientos. Bueno, pero ya que este programa tiene que hablar de Cava... Sí, hay que hablar 15 minutos de la Ciudad de Buenos Aires. Voy a aprovechar para leer una noticia de otro medio de Cava que me impactó. Sucedió en el barrio de Caballito, Braulio. Se cayó el proyecto de una torre encima de una casa. Terrible, sí, escuché la noticia. Sí, sucedió en el barrio de Caballito, en la avenida Pedro Goyena. Exactamente, y José María Moreno. Bueno, obviamente, no la estaría encontrando. Ah, qué pena, bueno, pero murió una persona. Derrumbe en Caballito. La Defensoría ya había denunciado irregularidades en la obra y se siguen buscando posibles víctimas. Esto todavía es peor. La Defensoría del Pueblo de la ciudad denunció que ya había advertido al gobierno porteño sobre irregularidades de la obra lindante a las viviendas que se derrumbaron ayer en Caballito y provocaron dos muertes. Mientras el personal de bomberos esperaba la llegada de una grúa para continuar con el operativo de búsqueda de personas, los vecinos del lugar reiteraron que la obra también ya había sido denunciada en la justicia. Y la Defensoría dice, resulta preocupante que en la última inspección llevada a cabo en diciembre del año pasado, la empresa constructora fuera advertida de que debía ajustar la memoria de excavación, que será eso, ¿no? La memoria de excavación, acorde a la forma en que se estaban ejecutando los trabajos, ya que difería de lo presentado. Bueno, una mala noticia. Una mala noticia que... lamentablemente también hay que darlos, y voceros de la administración porteña, que no dice la nota quiénes son, señalaron que la obra lindera al desmoronamiento estaba registrada con permiso del gobierno de la ciudad con inicio en agosto del 2023 y estaba en la etapa de excavación. Reiteramos entonces, derrumbe de vivienda sobre la vivienda ubicada en Pedro Goyena 557. En el derrumbe murió una mujer de 75 años y un hombre de 82 años. No sabía nada. Declaró la policía que llevaba cocaína en el tubo de gas de su auto. ¿La viste esa noticia, Silvio? También. Le explotó el auto. Tenía merca dentro del tubo de gas. Dale, cargale nafta, rata. Estás llevando kilos y kilos de cocaína. Sí, y la catarata de chistes y memes que seguramente habrá visto sobre los playeros en dife con diferentes expresiones de dureza en su rostro. ¿Esto dónde fue, Braulio? ¿Lo tenés ahí la nota? En Salta, sí, Orán. La estación de servicio de Orán. Y se ve que les dijo, igual la carga mínima háganle, ya tenía cola de paja. Así que, bueno, debe haber memes muy divertidos. Qué bueno imaginarse un meme, ¿no? Qué bueno contar memes en la radio, que no tenemos imagen. Sí, es un género literario nuevo que lo voy a inaugurar. Narrando el horizonte memes. De expectativas de un meme. Sí, igual viste que ya hay memes clásicos. Ah, muy bien. No sé cómo que digas. Y el meme de tal actor en tal situación. Es una imagen que se usa mucho para distintas situaciones. Ajá. No entendí, perdón. Bueno, no importa. No te perdiste nada. El riesgo de fraude, soborno y corrupción se incrementa en contextos de cambio y crisis. Por eso, las organizaciones están incorporando en las estrategias de gestión el compliance, para lograr líderes que crean culturas de trabajo éticamente fortalecidas, negocios exitosos que sigan las buenas prácticas. Llévate todas las herramientas para ser ese patrón que siempre quisiste ser. Sumate desde donde estés. Mis hijos están con el padre, Business School, por un capitalismo querible. Ya tenemos todos nuestro robot ninja. Continuamos en Mis hijos están con el padre. Un programa con ganador del Bache de Oro 1995 en Berlín. Y Bache Popular 2022. Saludos a todos los baches populares, en especial al Mocha Celis ahí en Chacarita, en el quinto piso de la estación, del edificio que está al lado de la estación de Chacarita de Federico Lacroze. Ya llega, ya está elongando para ingresar a este programa. ¿Quién está ahí? No llegó a distinguir, Silvio. Por la ahí camiseta. Se ve, está ahí trotando en la, justo al banderín del córner, mandándose sí. Piques de un arco hasta el otro. Está Sofía Acoto, que ya nos acompañó Sofía en Acoto, emisiones sí. Anteriores con su nuevo segmento, Guiso, Mate y Bondi, Braulio. ¿Pudiste escucharlo? Sí, pero no lo hice. Quería mantener la expectativa para hacerlo por primera vez en vivo durante el programa y que se vea la reacción. Así reaccionó Braulio a la columna de Sofía Acoto. Fíjate cómo reacciona Braulio a la cortina de Sofía Acoto muy pronto en nuestro canal de YouTube. Lo llenó de dedos y lo dejó carburando al aire en vivo. ¿Cuántas promesas de los videos de YouTube que te sugiere? que después no se cumplen, después no pasa esa cosa que te anunciaba el título. Hablábamos de géneros literarios y horizontes de expectativas, ahí tenés uno muy claro. Fíjate cómo queda pedaleando Silvio después de esta intervención. Me gustan a mí, mis favoritos son los de Revolución Popular, no sé si los viste, Silvio, vos. Ah, sí, sí, esos son los que más mienten. Está con el teclado después, a full, es el Arnaldo Pérez Manija, pero del otro lado. Y después está otro que se llama Agarrá la Pala. Sí. Un zurdo quiso discutirle y mirá cómo quedó. Ahí está, ahí el técnico pide el cambio en el equipo. Ingresaría Sofía Cotto, confirmado, con la casaca número. Bienvenidos y bienvenidas a Guiso, Mate y Bondi. La clave de un buen guiso es el tiempo. Mientras lo vamos cocinando, nos haremos unos mates y conversaremos un poco, y de todo un poco. Compartiremos una mesa llena de sabores, saberes y, ¿por qué no?, de territorios. Por eso el bondi, porque entre amargos y pucheros también nos iremos de viaje, hasta que nos inviten a sentarnos en algún patio lejano. Con el mantel a la sombra y una buena compañía, te prometo que el mundo cabe en un plato. Buenas noches, ¿cómo andan oyentes y compañeros? Aquí Braulio, Nacho y Silvio, por fin estamos todos aquí juntos reunidos. Me está faltando la compañera que no la veo, pero debe estar por ahí, ¿no? Aquí va, acá estamos. ¿Cómo va? Buenas noches a todos. Buenas noches, Sofía, bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿Estamos listos para el tema de hoy? Ahora sí se prendió. Estamos re listos. Bueno, con hambre ya. Viene con sabor, y si prestaron atención a la última partecita de la introducción, dice por ahí un chimichurri, ¿no? Medio tergiversado. Bueno, hoy vamos a hablar de un aderezo, de ese que prepararlo ya forma parte de un ritual, que no hay dos iguales, cada receta, cada casa tiene la suya. Está a lo largo y a lo ancho de todo el territorio argentino, eso sin dudas. Desde las mesas que tienen manteles blancos y turistas bien perfumados de Palermo, hasta en los tablones esos de dudosa higiene de alguna parada rutera. Si yo digo compañero infalible del asado y del choripán, con ustedes, señores y señoras, en esta noche de viernes le damos la bienvenida entre ajo, perejiles y ajíes al popular y no tan marketinizado chimichurri. Así que hoy vamos a hablar de este aderezo que tanto nos caracteriza como argentinos y que tiene ahí un montón de leyendas y mitos y vueltas, algunos baches ahí dando vuelta, hablando de baches, de dónde viene su nombre, que es bastante curioso, y un montón de orígenes incomprobables que despiertan conjeturas, hipótesis, debates. Digamos que vamos a hablar del chimi que está un poquito flojo de papeles porque no hay muchas pruebas. Pero de todas formas vamos a tratar de saber qué hay detrás de esta salsa que, bueno, que tanto nos identifica por estas tierras. Pero hablemos sin salpicar, por favor, la pantalla. No, por lo menos que no sea de saliva y de hambre, ¿no? Y vamos a desparramar un buen chorro de chimichurri, no hay problema. Con eso estamos habilitados. Bueno. A ver, si alguno sabe, alguno tiene alguna historia de dónde viene el chimichurri, alguna de estas versiones que anda dando vuelta. Yo no. ¿No? No, la verdad que no, yo tampoco. Ah, bien, bueno. A ver, hay un montón de teorías. Todas tratan de coincidir en que esta salsa es una invención argentina del siglo más o menos 19, ¿no? Pero existen diferentes interpretaciones que lo ubican en diferentes puntos del globo o según la nacionalidad del creador. Pero no hay nada escrito, no hay nada dicho. Hay muchas historias dando vuelta, pero ninguna que la termine de confirmar. ¿Qué pasa? Algunos dicen que es Made in Italia. Esta teoría sostiene que el chimichurri se originó de la mano de los inmigrantes tanos, que surge como una variante de lo que ellos llaman salmoriglio, y que es una salsa típica del sur de Italia, que se prepara con aceite de oliva, limón, ajo, hierbas, sal y pimiento. Hasta ahí compartimos algunos de esos ingredientes. Hay otra teoría que anda dando vuelta, que dice que es Made in Inglaterra, la cual me rehúso, pero bueno, vamos a tener que contarla igual, que dice la leyenda, bastante extendida, que un comerciante y explorador inglés llamado Jimmy, otras versiones de la historia dicen que era un ingeniero ferroviario que había llegado al país en la época en que se estaban construyendo la red nacional de trenes. En cualquier caso, el señor Jimmy en algún momento andaba, del siglo XIX, andaba explorando la Pampa, la Patagonia, o bien se juntaba a comer con los obreros del ferrocarril, y se encontró con un asado suculento interesante. Pero ¿qué pasa? El hombre solo se comunicaba en English. Entonces, aparentemente, pidió la salsa o el curry para acompañar la carne, según la costumbre que él ya traía del norte, ¿no? Pero no encontró más que sal. Entonces, el buen Jimmy fue a buscar algunos condimentos, a los que le agregó un poco de agua caliente, y con eso saltó lo que sería el primer adobo para saborizar la carne asada. Esta salsa, a la que él llamaba curry, pasó a ser conocida como el Jimmy Curry. Y de ahí derivó en chimichurri, que bueno, era un poco más fácil de pronunciar por estos lados. Y más divertido. Y es más divertido, nos gusta más el chimi, ¿no? Que el Jimmy Curry. Bueno, hay otra teoría que dice que este viajero en realidad el apellido era Curry. Entonces, para otro ni siquiera se llamaba Jimmy, sino que el chimichurri era una deformación de lo que pedía el gringo. El gringo decía, give me the curry, o sea, dame el curry, que sonaba más o menos como give me the curry. E incluso en otras versiones de la leyenda, el hombre no preparó nada, sino que traía una botellita de curry de su lejana Inglaterra, que alguien probó, trató de imitar, y bueno, apareció como el curry de Jimmy. Entonces, a todo esto, dato. Lo cierto es que hoy en día, al otro lado del mundo literal, en Australia, se vende un chimichurri muy elegante, muy modernito en su frasquito, con el nombre de Jimmy Chimichurri. Que todavía no sé si es uno de los nuestros que supo ver algún negocio y se disfrazó de gringo, pero la cosa es que sale más o menos unos 6.500 pesos el frasquito, ¿no? ¿En dónde? En Australia. En Australia. Sí. Yo iba a decir que por 6.500 te preparo una camionada de chimi, pero la verdad que, bueno, lejos quedaron los tiempos aquellos donde el perejil te lo regalaban en la verdulería, ya no. O donde algo era barato, cualquiera de las dos opciones, no me atrevo a decir ahora que por 6.500 te hago un camión de chimichurri. Pero bueno, sí me animo a hacer tu frasquito. Bueno, dejamos atrás el gringo Jimmy Curry, gimme de curry, y hay otra teoría que le da el origen a España. Es otra bien popular que lo relaciona con la gastronomía vasca. Claro, el nombre me sonaba a eso, ¿no? Euskera, tanta CH. Exactamente, exactamente. Porque, no, a ver, los vascos no solo tienen una cultura milenaria de asar, de cientos de años, y lo hacen muy bien. Parece que habían traído ellos, podrían haber traído ellos la receta del chimichurri, de hecho se escribe TX y eso suena ch. Que es una salsa típica de nuevo, hierbas, aceite de oliva, vinagre, ajo y un pimiento muy típico de allá. Sin embargo, ni la salsa ni la palabra están registradas o parecen existir entre los vascos. Así que puede ser como otra teoría que anda dando vuelta por ahí. Se independizó del País Vasco el chimichurri entonces. Exactamente, exactamente. ¿Qué pasó? Hay una versión que ya dice, bueno, a ver muchachos, el chimichurri es argentino. Entonces, algunos dicen que esto sale de los hombres del campo, que podrían haber creado este aderezo para sazonar el asado. Sí, eso me gusta más a mí. Con lo que tenían a mano, que era hierbas y vinagre. Hay algunos que dicen, todavía más usados, que el origen viene desde antes todavía, de previo a la colonización, que tiene un origen prehispánico, ya que por estas zonas, en la parte andina, existían salsas similares, como son, en Venezuela le dicen mojo verde, en la peruana es la salsa criolla, en Bolivia está la yagua, y hay otras versiones más. Así que algunos dicen que el punto está en que el ingrediente de este tipo de salsas, como el ajo o el aceite, llegaron a América por los españoles, pero que todas estas salsas estaban antes. Así que quizás el chimi, como muchas otras cuestiones de nuestra cultura, es el resultado de un mestizaje cultural entre lo hispano y lo nativo. Así que los voy a dejar con una canción que me parece bastante divertida para que descontracturemos un poco de sabor a ajo y después seguimos, si les parece. La sal que tiene el chimichurri ayuda a la gracia que hay que tener. El ajo que lo condimenta asegura la ciencia que tiene poder. También lleva mucho picante que la gente prueba con satisfacción. El gusto que le da el vinagre según las comadres eleva el valor. El chimichurri es la receta que recomiendo para que usted viva la vida color de rosa sin preocuparse por la vejez. Y si una guaina le estás hablando y declararte no te anima, con un traguito de chimichurri pegas un grito y la conquistas. ¿Pero qué te pasa, ese Pellegrino, que andas tan conquistador? Es que me tomé un litrito de chimichurri con mamá. Se sabe en todo el mundo que el gran chimichurri es de lo mejor. Y si es que tu guayna se enoja, dale chimichurri y olvida el rencor. Presente en la churrasquería, de noche y de día, ese guardia de honor. Y toda la gente comenta, se pasa el chimichurri, se pasó, se pasó. El chimichurri es la receta que recomiendo para que usted viva la vida color de rosa sin preocuparse por la vejez. Y si una guaina le estás hablando y declararte no te anima, con un traguito de chimichurri, pegas un grito y la conquistas. Muy bueno. Bueno, ¿quieren más información del chimichurri? Yo quiero saber cuál es la receta del verdadero chimichurri. Ahí va. Sí, yo lo mismo. Dejar de caer en falsos. El rústico chimichurri. Yo te digo, ya con lo que vas diciendo, Sofía, ya lo compro ahora y lo agregué a mi carrito. No compres ese de supermercado, te lo pido por Dios. Por favor, esa cosa mezclada en una bolsita que no, te voy a desterrar directamente. En la dietética me lo ofrecieron también, que no. Ya viene el menjunje preparado, seco todo. A ver, ahí viene como una gran división. Pero ahí sabemos qué estamos comiendo, qué estamos comprando para comer, es una pregunta. En ese deshidratado puede ir hasta, no sabemos. Por eso. Un poco de yerba también. Para sería lo más sano. Sería lo más sano, tenés razón. Los primeros mensajes del programa, Rubén de Caballito pregunta, ¿es cierto el mito urbano que hay polvo de ladrillo en el chimichurri? No, en el chimichurri específicamente no, pero sí en el pimentón. En realidad usan colorantes y le dan colorantes a las especias. Esa es un poco la verdad de lo que comemos en todo lo que sea condimento. Por eso se sugiere comprar todo en formato semilla y a partir de ahí con un morterito y con paciencia moler y no comprar las especias ya de estas molidas que no sabemos bien. Generalmente están eso, están como coloreadas. No te van a hacer mal, pero no son lo que dicen ser, claro. Básicamente. Por ahí viene la historia. Volviendo al chimi, el tema del chimi, para que realmente sea un chimi posta y sea argentino como tal, tiene es que tiene que tener ají molido, porque salsas que mezclan orégano, aceite, sal, pimienta, vinagre, digamos, hay como muchas. Ahora, lo que lo hace argentino es el ají molido, porque el ají molido no es algo que existe en cualquier lado, es muy típico nuestro. Ahora, ¿cómo se prepara? Ahí entran como dos divisiones, porque, bueno, para grietas nosotros estamos muy, muy bien hechos. Están aquellos que antes hidratan primero en salmuera lo que son los condimentos sólidos, ¿sí? Entonces, primero agua, tibia, sal, y ahí va el orégano, el pimentón, el ají. Y después se le agrega el aceite de girasol, el vinagre y demás. Esa es una forma de prepararlo. Y luego está el que mezcla todo sin una hidratación previa. O sea que lo que sí o sí va en ingredientes es ajo y perejil fresco, eso es innegociable, ¿sí? El ají molido, menos que menos. Orégano, pimentón dulce, vinagre, aceite de girasol, sal y pimienta negra. Esa es como la receta troncal y madre. Después vendrán algunas agregados, como hay gente que le pone laurel, otros que le ponen romero y bueno, otros que, como les comenté, lo mezclan con agua y sal. Lo que no aceptamos acá son esas perversiones de chimichurri con frutas y bueno, no sé si las han visto, pero hay algunas. No. Bueno, claro, ustedes saltan o no, son de mi team, pero sepan que bueno, que hay gente haciendo algunos horrores con el pobre chimichurri. Volviendo un poco. ¿Y no? Sí. Chimi con romero a la noche, porque no va a pegar un ojo. Como se sabe, el romero es hipertensor, ¿sí? Arterial. ¿En serio? Se queda ahí despacio. Mirá. ¿No quiere dormir en toda la noche? Perfecto. No lo sabía. Métale ahí romero, chico. No lo sabía. Yo sé que no deja crecer otras plantas de romero. Ya. Mira. Vos te das un romerito. Medio jodido, romero. Lo tenés en el balconcín, donde sea. Primero necesita determinadas horas de sol. Y si lo tenés cerca de otras plantas, la albahaca te la mata así. En un suspiro te mató la albahaca. Te da vuelta y la horca. Digo, se pone re violento, romero. Gracias por limpiar mi culpabilidad, porque a mí se me moría siempre romero, la albahaca, todo. Y yo digo, bueno, ahora ya hasta lo puedo culpar a él. Esta penita que tengo, la tengo porque yo quiero... Me la perfuma me la ilumina la luna, me la perfuma el romero, decía el gran Manuel Castilla, poeta santiagueño. Bueno, la cosa, después podemos hablar otro día de romero, porque ahora me han generado la inquietud con el romero. Sí está bueno, no sé si lo han visto en algunos lados, pero poder adobar la carne con las ramas de romero y el chimichurri es una forma que también en el campo se usa para poder... ese es otro tema. El chimi, antes de ser chimi como salsa para darle sabor, para realzar un poco las carnes asadas, se usaba como adobo primero. Su primer uso es de adobo, de poder dejar el lechón o como se hace en el pueblo, por lo menos en mi pueblo se hace, la noche anterior, bien adobadito con chimichurri y el lechoncito o el corderito también, que después irá, bueno, a parar a donde ya sabemos, a la parrilla o a la de casa o a la del horno de la panadería, como suele usarse en las fiestas de fin de año. Así que ese es primero, así nace primero el chimichurri, como un adobo, y después nosotros lo empezamos a utilizar en todas las comidas. Pero el chimichurri, así como tal, la palabra, la receta, no aparece hasta 1950 y pico, en una revista que se llamaba Mucho Gusto, que ahí recién aparece una receta. Previo a eso... Doña Petrona tenía algo parecido que le llamaba salsa para adobo en uno de sus recetarios de 1940 y pico, por ahí. Pero mientras tanto no hay registro escrito. Con el peronismo, no podía ser de otra manera. ¿Viste? Es que estamos hablando de algo popular que otra vez, ¿no? Estamos... Las patas y el chimichurri a la fuente. Hasta ahora estamos armando un menú peronista sin quererlo. Falta que hablemos del choripán, que va a ser mi capítulo ese. Entre la criolla y el chimichurri. Así que, bueno, por ahí viene un poco el cuento del chimichurri, con la palabra también, con la etimología, no hay nada tampoco muy determinado, porque, como les dije, chimichurri, la palabra vasca no está escrita en ningún lado. Parece que podría venir del quechua también, según el historiador Daniel Bermaceda, que no sé si alguna vez lo escucharon. Podría venir también de esos lados. Pero lo cierto es que el chimichurri está en la mesa, está acompañándonos, nada, ya sea criollo, inglés, italiano, español o cordobés, porque no, de la República de los Choripanes, lo podemos haber inventado nosotros también, no sé por qué no, pero la cosa es que el chimi es una salsa para nosotros de orgullo nacional, bueno, que despierta ahí más sospechas, por ahí que pasiones con los baches históricos que tiene, y por ahí, nada, es un poco Un poco amigable el aroma para andar dando besos, pero que de todas formas está ahí, firme, acompañando la carne, el, bueno, si es que todavía podemos comer alguna carne o algún asado, la provoleta y hasta, ¿por qué no? Algunos se animan y lo ponen sobre la pizza. Así que, amén al chimi y sean todos muy felices. Y ahora en adelante, cuando lo tengan ahí en su mesa, den el valor que tiene, porque parece que es nuestra salsa nacional y nada, no está marketinizada ni revalorizada por ahí como se lo merece. Muchas gracias por ofrecernos al polifacético y ubicuo chimichurri. Yo lo quiero, si es mariposa, ahí el chorizo, póngale nomás. No, vamos con eso, y para la próxima, bueno, voy a ver si traigo los choripanes, directamente nos armamos ahí una buena el fuego. Claro. Y bueno, y si hay algún vecino ahí, por ahí, o vecina, que tiene alguna receta, a todo esto, mi papá tiene un secreto tremendo con el chimichurri y no lo suelta, así que voy a aprovechar para presionarlo acá en vivo, decirle, papá, larga el secreto. Una parte, aunque sea del secreto. Claro, hay una herencia ahí que no la quiere soltar todavía y tiene que ver con el dato secreto del chimi. Así que bueno, nada. Si hay alguien que quiera compartir algo, bienvenido, pueden escribirnos. O también pueden decirme, Sofía, estás diciendo cualquier cosa, que no hay ningún problema. Y nada, los dejo con otra canción para celebrar el chimi. Muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias. De nada, buenas noches. Camiseta, no seas pati, no seas mayonesa, morfate un chori y bájalo con un tetra. No me vengas con milanesa al plato, yo a mi chori lo como de parado. No me la pinche para desgrasar, es una bomba que me gusta detonar. Y cuando muero la tripa platificada, revienta todo, no queda nada, solo un pedazo de grasa en el pan. No es mi vaca, es dorazular. Pícale ajo, pícale ortiga. No le eches la culpa a los cotos cuando la hemorroide te chifle en el orto. Yo quiero un chori de esa manera, me tiro un pedo y provoco una pandemia. Llegó la ley con bromatología a que se pare el chorizo de mi vida. Y le dijeron que tenía mucha grasa y que pretenden que me coma una ensalada así. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Olvídate de todo lo que has probado en cereales. Llegó la explosión del sabor. La tediosa tarea de comer, y ni hablar la de cocinar, ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos tocando la pantalla los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos compraras toda la comida. Baby Food App y Children Food App para los más grandecitos. Y olvídate del problema de la alimentación. Intentémoslo con el espíritu de niño, conectémonos. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfrutemos. Yeah. Qué fortuna disfrutar es como niño jugar. Une a la familia y alimenta. A la familia y alimenta. A la familia y alimenta el cariño. Los adultos también juegan con sus hijos y sus amigos. Que la edad no te cambia el espíritu. Chimichurri declarada la salsa de la ciudad de Buenos Aires. La flor nacional. La flor nacional. Sí, sí, sí. Que los uruguayos se copiaron nuestra flor nacional. ¿Cómo es eso? Qué cosa. Mira, no quiero entrar en esta polémica que seguramente va a tabular la pantalla. Quiero más bien hablar de esta nota que salió en la retaguardia ya fresquita, fresquita. A ver. Tenemos más de 100 familias en sala de espera, lo dijo Ana, militante del Frente de Organizaciones en Lucha FOL, acerca de la difícil situación que atraviesan los comedores populares por actualidad. En diálogo con el programa radial Otras Voces, Otras Propuestas, contó que a estos comedores acuden muchas familias y otras se encuentran en lista de espera. Desde el año pasado no están recibiendo mercaderías del gobierno nacional y la que reciben de parte del gobierno de la ciudad no alcanza para abastecer a la gente. Fue una entrevista del compañero Luis Angio. Sí, podemos preguntarle también a Angélica Urquiza, comedor, la mamá de Kiki Lescano, que ha venido acá a nuestros programas también y hemos charlado, que también tiene un comedor ahí en Lugano, en Villa 20. Exactamente, un saludo a Angélica y su pujanza y fuerza para mantener ese comedor. Vamos llegando al final de Mis Hijos Están con el Padre, pero quédate que seguimos acá tomando vino frente al micrófono. Sí. Y comienza Escuchame una cosita. Inconfundible la cortina de Oscar Alemán. Inconfundibles sus acordes. Ahí está pidiendo Oscar, está pidiendo el Chori Mariposa y con Chimi, lo quiere, no lo quiere con criolla. Y teniendo una vegetariana acá en el estudio, ¿usás chimichurri vos, Carlita? ¿A qué le pones chimichurri? Eso quería aportar, ¿sabes que sí? Ah, mira, sí. Yo pensé que te estábamos excluyendo. No, no, no. Es más, cuando empezás a cambiar, digamos, tan acostumbrados a comer pasta y carne, por lo menos desde chiquita, lo que empezás a hacer es probar, buscar sabores, ¿no? Porque si no sos una persona que comía verduras desde chico, lo encontrás medio insípido, ¿no? Entonces empezás a ver condimentos, esto, aquello. El chimi es muy rico con las lentejas. Es verdad. Muy rico con las lentejas. Para las hamburguesitas de garbanzo, ¿no? No, no, es una cosa tremenda. Para todo lo que ocurra. Un saludo para Julián, compañero de la radio, que en Sazón vende sus hamburguesas veganas. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias Sofía, gracias Silvio, gracias Carla, gracias Nacho, gracias yo. Gracias, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Última vez. Y bésame mucho. mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de perderte otra vez. Ay, la bomba, papu, de ti, papu, de ti, de ti, de ti. Bésame mucho, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Que